Muy bien, seguimos con más Si Se Puede aquí en la 1540 Charrúa, la radio. Y hoy, a 73 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, Paysandú los reafirma. Hoy, a las 18 horas, en el Complejo Educativo Paysandú, allí en la ex terminal, en Artigas, esquina Zorrilla, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, bueno, va a dar una charla. Y ya está con nosotros Karina Sosa, de ATSS, que vino especialmente para este evento. Muy buenos días, Karina, bienvenida a la mesa de Si Se Puede, y bienvenida a Paysandú también. Bueno, muchas gracias, gracias por el recibimiento, sobre todo por una cuestión de que nosotros necesitamos medios de difusión, porque esta cuestión es social y es importante, y tiene que ver con la mejor vida después del retiro de la etapa laboral de todos los uruguayos, ¿no? Claro, vamos a hablar que la charla va a ser sobre la reforma de la seguridad social. En realidad, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, van a haber varias intervenciones, porque va a estar el colectivo Umbú, el colectivo Afro Floreciendo, creo que es. Hay algunos sindicatos como AFURA, ADUR, SINTEP, con todo el tema que tiene ahora con la Fundación Aganar y esas complicaciones que todos los 31 de diciembre tienen estos trabajadores, que es preocupante. Y bueno, va a ser algo en el marco de los derechos humanos y cierra la seguridad social como parte de esos derechos, ¿verdad? Claro que por eso sí. Es que estoy acá. Bueno, Karina, así tu parte, vas a hablar sobre la seguridad social. Sí, claro. ¿Y cómo viene lo de la reforma? Se convocó a un grupo de expertos para que realizaran una reforma. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, primero decir que nosotros hicimos un proyecto alternativo teniendo en cuenta la parte sociológica, geográfica, y bueno, y todos los ítems que utilizan los sociólogos para hacer los estándares, ¿verdad?, de la ciudadanía, y ya lo hicimos en 2018, empezamos en 2018. Después hicimos algunos ajustes y se lo presentamos a la comisión de expertos, así como otros colectivos presentaron otras cosas. Y finalmente, después de presentado, la comisión de expertos decía que había atendido a más de 20 colectivos, suponte, pero que había atendido todos los planteos y que los había tenido en cuenta. Bueno, a nosotros nos queda de que no se tuvieron en cuenta, porque si se hubiesen tenido en cuenta, no se aumentaría la edad jubilatoria como si iba a pasar. No se profundizaría la intervención de la SAFAP en la vida del dinero de los trabajadores. Se hubiese incluido a la caja militar, que tiene un déficit mucho mayor que el del BPS, y no se incluyó, y se hubiese tocado el gran capital, que es el gran generador de exoneraciones, ¿no? Y no en la misma medida genera puestos de trabajo, cosa que sí hacen las pequeñas empresas, que no tienen exoneración ninguna. Entonces nosotros la vemos mucho peor de lo que la imaginamos, porque ahora tenemos números también. Sí, vamos a decir que el BPS no se ocupa solamente de los jubilados y pensionistas, sino que abarca desde antes del nacimiento hasta que te morís. Correcto. Y no solo eso, hay que tener también presente que el BPS es el soporte social para muchas contingencias de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, intente usted ir al banco de seguros a cobrar un subsidio de desempleo, o intente ir a una FAP a que le den un subsidio por enfermedad. Mi razonamiento me indica que si una parte de mis aportes a la seguridad social van a la FAP, ¿cómo puede ser que solo se hace cargo de los gastos el BPS? Y otro de los razonamientos lógicos que nosotros manejamos en nuestro proyecto es: ¿por qué, si nosotros le juntamos a la DGI el IRPF, le trabajamos gratis al INEFOP para pasarle el FRL, le hacemos las declaraciones juradas al MIDES, a su vez también le pasamos las transferencias a la SAFAP y todo ese montón de trabajo que hacemos para otros organismos del Estado, tenemos la planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿por qué todos nos cobran a nosotros BPS y ninguno nos reembolsa nada? Seguro. ¿Y por qué esas exoneraciones que le hacen a los grandes capitales se suman a rentas generales para decir que el déficit del BPS es un N cantidad de millones, si en realidad lo que estoy haciendo yo es una erogación que quiero, no me están obligando? Si luego en función de los puestos de trabajo que pueda generar esa empresa, fantástico. Ahora, tenemos el caso de las pasteras, como en Monte del Plata, ya cerca de donde yo vivo, que arrancaron con 5.000 operarios y hoy trabajan 200 personas, entonces, o 400. Entonces, mantener la exoneración ininterrumpida en el tiempo implica que ya el objetivo de la generación de puestos de trabajo fue finita. Por tanto, tendría que tener un principio y un fin, tendría que hacerse un estudio más profundo. Si lo que se quiere es lograr el balance de las cuentas, que es de lo que se habla, ¿no? Claro, yo siempre pongo como ejemplo para el turismo, para que se desarrolle, lo que pasa del lado argentino, donde a vos te dan la posibilidad de trabajar, de abrir tu kiosquito, tu comercio, lo que sea, y empezás a pagar a los 6 meses. O sea, vos podés abrir, podés empezar. Recuerda acá, que existía hace años eso. Acá. Eran 3 meses. Sí, acá empezás con números en rojo. Primero pagás y después. Y viene una empresa de afuera, sean multinacionales, y se le brinda todo. Se le quitan todos los aportes, se le exoneran, todavía se le compra la energía. Y bueno, le damos poco más que la bandeja le servimos, todo sí, en bandeja. Sí, de negociadores, ¿no? Tenemos muy muy mala reputación, ¿no? Si de lo que se trata es de defender al país, sí, sinceramente sí, porque aparte otro problema gráfico que hay son las zonas francas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ese es otro ejemplo. Sí. Las mutualistas, los centros de enseñanza privada, las iglesias, y así puedo seguir diciendo un montón de exoneraciones que existen que la gente no lo sabe. Sí, sí, sin sí. Embargo, en pandemia las mutualistas supuestamente estaban colapsadas, pero despidieron gente, qué cosa rara, ¿no? Porque además, si yo pusiera una referencia de lo que reciben de transferencias por el FONASA, ustedes no podrían creer que todavía se dieran el lujo de despedir trabajadores en plena pandemia, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, en plena pandemia, con lo que tiene que ver con el BPS, también con la SAFAP, podían haber habilitado una parte de nuestro dinero. Eso lo hacen con el dinero en el INEFOP, siempre. Siempre que hay que pedirle algo a alguien, el INEFOP. Véalo, si no, Tornado de Dolores, año 2016, INEFOP. Y siempre es INEFOP. Sí, y me estás hablando de distintos gobiernos, de distintos sí, partidos. Sí, ¿eh? Sí, a ver, acá tiene que quedar claro que esto es una cuestión social, no es un tema político partidario. Sí, por supuesto, hay que tener en cuenta algunas pautas que se tomaron en algunos gobiernos para favorecer la inclusión de ciertos colectivos. Por ejemplo, tú me decías, voy a abrir un kiosquito. Antes tenías que abrir una empresa unipersonal, claro, que hoy tenés que poner 7, 8 mil pesos por mes entre BPS y DGI seguro. Sí, sí. Hoy podés abrir un monotributo social Mides que con 500 pesos lo arreglás el primer año. El segundo año pagas 1.000, el tercero 1.500 y después llegas a 2.000. Y que tendría que ser así. Eso está bien. Hay cosas que fueron positivas porque además esta gente fue incluida en la intención de la inserción laboral, del trabajo digno, de darles un direccionamiento de hacia dónde ir. Lo otro que falta, que sí está en nuestro proyecto, es la generación de políticas públicas para fomentar que las parejas tengan hijos, porque que se reproduzcan, porque ya hay un supuesto de que si no trabajan los dos en la casa, es imposible mantener una... Las familias de antes eran de 5, 6, 7, 8 hijos. Yo tengo 6, somos 6 hermanos. Yo tengo 2 hijos. Y muchas de mis amigas tienen uno solo. Y se nota claramente de una generación a la otra. De inmediato hubo un cambio radical. Eso un poco se mitigó con el ingreso de extranjeros, ¿no? Claro. Pero claro, están siendo explotados al mejor postor, ¿no? Porque agarran lo que sea porque vienen de otros países donde tienen menos oportunidades. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y por más que escuchás por ahí que los extranjeros vienen a quitarle los puestos de trabajo a los uruguayos, y que no es así, podrán haberle quitado a uno, pero la inmensa mayoría viene a trabajar y con ganas de trabajar. Que a veces... bueno, nosotros somos un país que estamos fundados en función a los europeos. Sí, sí, totalmente. Digo, mal podríamos hablar de la expansión de la inmigración si nos ponemos a cuestionar hoy algo que nosotros en su momento fue lo que hicimos para formarnos como... Sí, yo me acuerdo cuando yo era chico, todos los bares y las panaderías eran de gallegos. Exacto, italianos, o de españoles, vamos a decirlo. Y había italianos también, sí. Sí, era muy común decir el bar del italiano. Sí. Sí, era muy común en el interior sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que... sí, bueno, contame en qué va a consistir la charla de hoy, quiénes pueden ir. La charla es totalmente abierta, va a constar en justamente eso, en tratar de captar otros colectivos que no son sindicales, pero sí son sociales, porque como dije al principio, es un problema de toda la sociedad y hay que entenderlo de ese modo. Si bien yo puedo no estar próximo al retiro, ya al tener menos de 55 años me voy a ver afectada sí o sí, uh-huh. Y cuando llegue el 2040 este proyecto tiene previsto una revisión y ahí me pueden decir, como todavía no tenés 65 te vas a tener que ir a los 70, ¿ah? Porque si las cuentas siguen en declive, va a ser lo que va a suceder, ¿no? Entonces, nosotros como seguridad social, lo que vamos a hacer en la charla es demostrar en palabras lo que está pasando en los hechos, ¿no? Cómo se generó esta comisión de expertos, cómo durante un año de trabajo hicieron caso omiso a las sugerencias de todos los colectivos que se presentaron y cómo hoy llegamos a un punto de quiebre en el que hay que hacer una ley, hay que votarla en el futuro, solo se está esperando la oportunidad política de hacerlo, y nuestra intención es no perder de vista que al 2024, sea cual sea el candidato a presidente que uno elija, se vuelque por torcerle el brazo a esta reforma en un plebiscito y que quede consolidado en la Constitución de la República el derecho de los trabajadores a que su eventual salario jubilatorio no sea la variable de ajuste que utilicen todos los gobiernos de turno. Gracias, Karina, y bueno, te deseamos éxito para esta tarde y por supuesto a toda la gente, ¿no? Martín Andrada, que anda aquí en la vuelta, vení, saludá por lo menos. ¿Cómo andás, Martín? Estamos acá trabajando con el movimiento, con la gente que se incorporó, porque hoy hay sindicatos que están apoyando, están hablando de los derechos humanos, ¿no? Porque esta acción que vamos a emprender esta tarde, como decían ustedes, es a partir de los 73 años de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y bueno, y para eso tenemos que los compañeros del SINTEP apoyan, el Cuesta Duarte, el Sindicato de Paicuero, AFINCO, ADUR, que son los profesores de la universidad, AFUR, que son los trabajadores de la universidad, los compañeros de Lombú, que van a manifestar sobre el tema de la alimentación, de la soberanía alimentaria, de qué manera tiene que ser, ¿verdad? Y el derecho, los compañeros de AFINCO van a exponer sobre el derecho a la tierra, todo ese problema que se ha venido suscitando en este conjunto de derechos que Paysandú los reafirma con el encuentro este. Y sin duda que vamos a hacer hincapié en la defensa de la seguridad social, que también tenemos para presentarle a la gente el proyecto alternativo, ese proyecto alternativo que se votó en el último congreso del PCNT y que aquí en más tiene que ser una herramienta para todos los trabajadores, para defender la seguridad social, para lo que tenemos y para mejorarla también. En ese sentido estamos. También los compañeros, porque es una pelea que están dando y que estamos dando todo, ¿no? Una parte. Los compañeros de la comisión del CI van a estar haciendo su exposición también de cómo va ese trabajo y tratarlo de multiplicar también y reforzar esa fuerza, esa pelea también que estamos dando, ¿verdad? Muy bien, gracias, Martín. Hoy a las 18 horas en el Complejo Educativo Paysandú, en la ex terminal, allí en Artigas, esquina Zorrilla, Abierto a todo público. A todo público. Muy bien, ahí los esperamos. Muchas gracias. No te vayas, Karina, elegí un tema musical que Fernando te lo pasa al toque. A ver qué tema te gusta. Cita Rosa. Bueno, muy bien. Alfredo Cita Rosa, entonces. elegí el tema. No hay problema. Guitarra negra, bueno. Muy bien. Seguimos con más, si se puede. Nos vamos a la música.